Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, ahora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web puedes encontrar tanto la escucha online como los podcasts de los programas. Enseguida nos vamos ya con Rocío Barea y su The English Corner, y también tendremos Mente Sana con Jesús Molina. Así que no perdemos ni un minuto y arrancamos. Bueno, me está dando un problema el ordenador, así que voy a saludar a Rocío Barea directamente. Rocío, hello. ¿Cómo estás, hija? Hello, good, I'm fine. Pues I'm very happy, it's Monday. Tú sí, pero yo estoy aquí peleándome con el ordenador y yo no estoy ni funny, ni happy, ni nada de esto. ¿Qué tal? Ese fin de semana. Sí, bien, ¿no? Bien. The weekend was very good, very relaxing. Ah, pero eso es bueno. Los abuelos se llevaron al peque, bueno, al pueblo. Entonces sí es very relaxing. Entonces es very relaxing, very, very relaxing. Bueno, pues a ver si entra ya la coletilla, bueno, la entradilla de English Corner, ¿vale? Vamos a probar. Okay. Entra, ¿vale? Así que la voy a poner para que todo el mundo la escuche. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Bueno, no sé si estamos muy ready, porque como digo, está el ordenador haciéndonos un poco... Está de lunes, está como yo. Hoy vamos a hablar de problems y esto, por ejemplo, ha sido un problem total. No, de hecho es que viene nuestro vocabulario de hoy. O sea que nos viene maravilloso. Bien, bueno, nos viene, mira, el pelo. Nunca, ¿cómo es eso? No hay mal que por bien no venga, ¿no? No venga. Pues ya por está. Por supuesto. Ok, vamos a recordar los tongue twisters. Hoy traigo recordarlos y hay una parte de un vocabulario que no vimos que me gustaría decir y ampliar un poquito, ¿vale? Vale. Empezamos por el más fácil, que era el de toy phone. Toy phone, toy phone, toy phone. Tres veces. Toy phone, toy phone. ¿Ok? Después, un poquito más difícil, era el de ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Después, un poquito más difícil, teníamos el de a big black bag beat a big black dog on his big black nose. A big black bag beat a big black dog on his big black nose. Lo dividimos en tres, ¿vale? A big black bag beat a big black dog on his big black nose, ¿vale? Okay. Este es genial. Y luego es que le he visto la punta un montón a este tongue twister, porque esta semana en Little hemos tenido... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Dime. ¿Me escuchas? Te oigo perfectamente, Rocío. Vale, perfecto. Vale, que ya tiene, entonces había perdido. Vale. En esta semana en Little hemos tenido los exámenes orales finales, ¿vale? De todo el curso, de todo lo que han aprendido y de sus habilidades comunicativas, sobre todo a la hora de producir. Ajá. Y a la hora de describir imágenes, es súper curioso que ellos instintivamente quieren decir The car is red. Claro. Porque es la estructura española. Pero ellos mismos, era súper, súper curioso, estas cosas que traigo, las fricadas que yo traigo a mi programa, era súper curioso que ellos mismos se corregían. Decían, no, the red car. Como diciendo, yo mismo me he escuchado y esto suena fatal. Esto suena muy bien en mi casa, pero aquí esto no suena bien. Y ellos mismos, los más pequeños, se corrigen. Entonces, este tongue twister, que ahora lo voy a repetir, viene súper bien para ir acostumbrándonos a que los adjetivos van delante del nombre, ¿vale? Okay. A big black bag beat a big black dog on his big black nose. Y luego, el último, que era el más difícil, el de give papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Wow. Copper es cobre. ¿Vale? Es cierto que es un material que no se suele usar mucho, o sea, que no se suele usar mucho, que no es un vocabulario muy recurrente. ¿vale? Copper se deletrea C-O-P-P-E-R. Recordamos que la I es la E. E-R, copper. Después tenemos bronze, que es bronce. B-R-O-N-Z-E, bronze. Okay. Después tenemos silver. Silver, que es plata. Plata. S-I-L-V-E-R, silver. Y luego tenemos gold. G-O-L-D, gold. ¿Vale? Esos son los materiales, supuestamente los materiales, los metales, ¿vale? Give papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Copper coffee cup sería una taza de cobre, ¿vale? Bueno, pues vámonos con nuestros problemas. Issues, problems. Ok, trouble. Para la palabra problem hay un montón de sinónimos. ¿Qué? Uso más trouble, pero uso muchísimo menos issues. Issues, vale. Issues. Hoy tenemos de todo, Esto es de loco ese. De mi mente en blanco, el ordenador que no funciona, esto es todo, esto es un mix. Total. ¿Qué día? Ok, so problems, issues, troubles, ok, troubles es muy americano. Entonces, como se usa también mucho en las canciones, pues seguramente por eso también estás más expuesto, por lo tanto se queda mejor, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con problems at home. Which problems can we find in our house? For example, the TV isn't working. O the washing machine, la palabra que le encantan a mis niños. The washing machine, la lavadora. The washing machine isn't working. The TV isn't working. No funciona, ¿vale? El verbo work es trabajar, pero también es funcionar, ¿vale? En este caso no funciona. The TV isn't working or the washing machine isn't working. Can you fix it? ¿La puedes arreglar? Can you fix it? O can you repair it? Repair o fix. Ambas dos, ¿vale? Fix, repair. Repair es como reparar, entonces tiene un poquito raíz latina y puede ser que se nos quede mejor, ¿vale? Y luego, por ejemplo, está fix, que es la que yo uso en casa con mi peque. Porque cuando quiere que le arregle algo, que le ha roto o lo que sea, me dice, mami, can you fix it? Pero él no dice fix, él dice fisk, fisk. Con la trabada le cuesta más, pero es fix. Fix o repair. Ok, the car broke down. Cuidado, cuando es el coche el que se estropea, usamos la palabra breakdown. Ok, breakdown. So, the car broke, pasado, the break, broke. The car broke down. Vale. Breakdown es un fraudulent verb, ¿vale? Break es romperse, breakdown es que no funciona, ¿vale? I'll call the mechanic. Recordamos, ya los vimos en los futuros, hace ya bastantes programas, pero los recuerdo. Cuando vamos a tomar una decisión instantánea, ¿vale? Sucede algo, llaman al timbre, yo voy. Llaman por teléfono, yo voy. Hay que llamar a alguien, yo lo hago, ¿vale? Esa decisión instantánea va con nuestro auxiliar will, que sería el auxiliar del futuro, ¿vale? El que se conoce como el auxiliar del futuro. Pero si es una decisión instantánea que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Uso el will. Lo usamos también, recuerdo, en el programa de los... de pedir en el menú del restaurante, ¿vale? Estoy en un restaurante y voy a pedir algo que quiero tomar. Entonces, como es una decisión que estoy tomando en este momento, I will have the cod. Yo tomo el bacalao, ¿vale? I will have the lamb. Tomaré el cordero. ¿Vale? I will have. Siempre el will para decisiones instantáneas. Por lo tanto, si voy a llamar al mecánico, I will call the mechanic. Lo acabo de decidir ahora mismo, ¿vale? Ok, another problem. The plants are dying. Qué lástima. Yes, very sad. Las plantas están muriendo. The plants are dying. Did you forget to water them? ¿Olvidaste regarlas? Recuerdo que el verbo regar es lo mismo que agua, water. To water es regar, ¿vale? To water the plants. So, did you forget to water them? ¿Te olvidaste de regarlas? Okay. Another problem, very common with children. Your room is messy. Your room is untidy. Messy or untidy is the same, desordenada. Tidy, ordenada. Untidy, desordenada. Una palabra que se quedan todos mis niños y le encanta es Messi. Porque como se dice, cualquier jugador de fútbol se la quedan perfectamente. Además, si dices desordenada, es una de las del vocabulario de adjetivos que se la saben al dedillo. Messi. Por eso muchas veces uso palabras que se parecen más a, aunque no sean, por ejemplo, Messi no se suele decir mucho en Reino Unido, pero es que ellos se quedan muchísimo más con ese tipo de palabras, que así a lo mejor le pones untidy, claro, ¿vale? Que lleva un prefijo. Entonces, también para facilitar el aprendizaje hay que tener estas técnicas. Pero digo yo una cosa, aunque no se use mucho, se entiende. Claro. Por lo tanto, your room is messy, your room is untidy. También se usa para el pelo. Your hair is messy, como cuando tienes el pelo enredado. Alborotado. ¿Vale? Exactamente. You must tidy up. Recordamos también cuando vimos los modales, que para obligación usábamos el must. Mm. You must tidy it up. Debes ordenarla. Okay, your room is untidy or your room is messy. You must tidy it up. Tidy it up. Okay. So another problem. You cut your finger. You should put on a plaster. Consejo. Should. Must es obligación. Should, consejo. You should put on a plaster. Te deberías de poner una tirita. Plaster. Se escribe plaster. Vale, pero se dice plaster. So, you should put on a plaster. Mm. Another problem. Expresión. You had a row with a friend. Will you apologize? To have a row with a friend. Tener una discusión con un amigo. Recordamos que discusión en inglés no es discussion. Discussion es una diferencia de opinión. De hecho, es un diálogo. Una discusión en inglés es un diálogo. No hace falta ni que haya diferencia de opinión. Hay dos personas hablando. Discussion. No hace falta que tengas, por ejemplo, a la hora de hacer un examen, let's discuss. No es vamos a discutir, es vamos a hablar. ¿Vale? Discutir es to argue. Argue. Argue. O discusión es argument. Argument. Ahí sí hay una diferencia de opinión y una actitud más contrapuesta que se pueda ver, ¿vale? En discussion es dos personas hablando y dialogando, ¿vale? To have a row with a friend, una discusión con un amigo. Apologize, pedir perdón. To say sorry, I'm sorry. Apologize, to say sorry. Okay. Qué raro es. Okay. Qué raro es. ¿Cómo se? Decir perdón en inglés es súper extraño. Eso de apologize es que una... no sé, es que... Yo es que un día tengo que hacer un programa con mi amigo Jesús. Yo en inglés y él en español. Nos deberíamos de fusionar. ¿Por qué? Porque es que... Porque yo hay muchas cosas que estoy haciendo el programa y siempre me acuerdo de él y digo, por favor, quedaros un poquito más y escuchar el programa de Jesús. Que es maravilloso. Jesús Molina, que nos enseña un montón. Ay, sí. Él te miente a ti mucho porque cada vez que tiene que decir alguna palabra en inglés lo pasa súper mal. Yo no lo digo igual que nuestra compañera Rocío. Súper gracioso. Nos tenemos mucho cariño. Sí. Es muy especial Jesús. Bueno, vamos con problems at work. Like today. Vale. Okay. To be late for work. Llegar tarde. To be impunctual. Impunctual. Cuidado con el deletreo de impunctual, que suele caer mucho en el B1, B2, ¿vale? I-M-P-U-N-C-T-U-A-L. L. Cuidado con la C delante de la T. ¿Vale? Impunctual. Okay, to be late for work. Llegar tarde al trabajo. O to have too much work to do. Like you, Ira. O me. To have too much. Demasiado. Too much. To have too much work to do. Demasiado trabajo que hacer. Too much. Demasiado. To have too much work to do. O to be in a bad mood. For example, me when I don't have coffee in the morning. Mm. To be in a bad mood. Okay? Estar de mal humor. To be in a bad mood. Okay? O like in Ahora Radio today. The computer crashed. Por ejemplo, lo que acaba de pasar. The computer crashed. No significa que crashed es accidente, ¿vale? Pero es que parece que es que el ordenador explota. No, simplemente el ordenador deja de funcionar, por lo que sea. Pues the computer crashed. Or another thing, que otra cosa que nos ha pasado, another thing that happened to us, internet went down. Ah, bueno, también el internet se cae, claro. Internet went down. Yes, se cae internet, ¿vale? Pasa con las aplicaciones mucho esto también. Instagram went down, Facebook went down, okay, WhatsApp went down. To go down, dejar de funcionar también. Okay? The photocopier was out of order. The photocopier was out of order. Para nosotros, bueno, yo ahora en el Lidl tenemos una fotocopiadora super último modelo, vamos, que funciona super bien. Pero antiguamente era, tenías que ir a la fotocopiadora con mucha tranquilidad y además te olía. Ese día no quería coger el papel, tenía que hacer 200 millones de copias. Es horrible. Las fotocopiadoras, además, quién sabe, quien trabaja con fotocopiadoras sabe que es un estrés. Totalmente una aventura, una total aventura. No sabes lo que va a ocurrir. No sabes lo que va a salir de ahí. Y si sale, no, no, porque sí, sí, muchas sí veces ni siquiera sale el papel que se queda atascado. ¿Y por qué no sale? Y bueno, wow, yo el otro día mandé una cosa a imprimir 200 millones de veces y diciendo, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y es porque lo estaba mandando por wifi y no tenía activado el wifi del ordenador. Ah. Claro, cuando le di al wifi del ordenador salieron las 200 millones de copias. Okay, so the photocopier was out of order. También pasa con the coffee machine. For example, the coffee machine in my gym, en mi gimnasio, the coffee machine in my gym is out of order. Significa que no funciona. Okay? Oh. Okay, consejo. Traemos consejo. A ver. Write your agenda of today in English. También. Lo que acaba de decir Rocío es que escribamos en nuestra agenda en inglés. Escribamos nuestras citas en inglés. All the tasks that you were going to do during the day, write them in English. For example, water the plants, mend the bike. Mend is the same as repair or fix. Mend es arreglar. Sí. Okay? So mend the bicycle, wash the car, do housework. Recuerdo que homework son deberes y housework son tareas del hogar. Mm. Okay? Pues si hacemos, ya vimos la semana pasada el consejo de hacer la lista de la compra o de ir por un supermercado con diciendo las cosas que sabemos en inglés. Y luego esta es, vamos a ir pensando todas las tareas que tenemos a lo largo del día en inglés. Si no las queréis escribir, que es mejor porque escribiendo nos entra por muchísimo más sentidos que pensándolo, las decimos en voz alta, ¿vale? Mm. Repetimos, las decimos en voz alta. Tenemos que mover los músculos de la boca de una manera inglesa, que no es la manera española y es nuestros músculos están un poquito atrofiados. Y hay que mover la boca y la lengua y poner las posiciones de la lengua correctamente, forzándonos a parecer a un lord inglés. Ok, pues vámonos por global problems. Global son del mundo, ok, del globo. So, I brought two kinds of problems. Natural disasters. For example, a hurricane. Snowstorm. Ah, vale, una tormenta de nieve. Exactly, snowstorm. Forest fire. es un fuego forestal, vamos a quedar de los bosques y demás, sí. Tuvimos una noche, ¿no? Aquí, en Helves. Parece que hubo un conato, pero no llegó a gran cosa. Estamos ahí pendientes de que nos den los resultados de la investigación de los bomberos, pero no llegó a gran cosa. Menos mal. Forest fire. Earthquake. Eso es un terremoto. Yes, very good. That's a difficult one. Very good. Earthquake, terremoto. Y flood, esa es más difícil. Espérate, porque yo recuerdo, pero no recuerdo ahora mismo lo que era flood. Flood son inundaciones. Es verdad, cierto es. ¿Tú te acuerdas cuando en Helves llovía? Bueno, era súper ácido. Esto es hace un montón de años, ¿eh? Hace 20 años, por lo menos. Sí, 20 años. Qué vieja soy. Que llovía en Helves y parecía siempre que se iba a inundar. Bueno, es que de hecho salía el agua por las tuberías. La tubería de la Plaza del Pilar. Te voy a decir una cosa, estas anécdotas son de viejos. De viejunos, pueblo, ¿eh? Total. Eso es como. Tú llegaste. Y somos dos manzanitas, ¿vale? Claro, tú llegaste a ver el puerto cuando casi se desborda, que se desborda. Sí, yo recuerdo que mi madre nos fuimos a casa de mi abuela con miedo a que se nos inundaba la casa. Claro. Aquel momento fue muy heavy porque es que se juntaron tres cosas, como que juntas el hambre con las ganas de comer. El desborde del río Guadalquivir. Claro, llovía muchísimo, estábamos en pleamar porque recordemos que el Guadalquivir tiene mareas, o sea, estábamos en pleamar, en alta, y encima se tuvo que vaciar algún que otro pantano porque también estaba a punto del desborde de las lluvias, entonces todo se unió y subió tantísimo el margen del río que yo recuerdo de los barcos estaban pues a ras de cuando tú vas andando por el puerto, bueno, estaban arriba. Sí. Y daba mucho miedo porque decía, madre mía, se anegó los aparcamientos de los pisos de ahí del puerto deportivo. Todo esto lo recuerdo, ¿eh? Son anécdotas de viejuno total y mira que somos jóvenes, ¿eh? Pues sí, flat in Helves. Flat total. Flat in Helves. Sí. Flats in Helves. Okay, now we thought about natural disasters. Now we have man-made disasters. Man-made problems. Hechos por el hombre. Okay? Man-made. Cities are crowded. Crowded es un adjetivo que se usa mucho en B1, B2, ¿vale? Que es lleno de cosas o lleno de gente, ¿vale? Vale. Crowded. Normally, city centers are crowded. ¿Vale? Los centros de la ciudad están llenos de gente. Crowded. So, city are crowded. Or, for example, people are poor. Poor, pobres, pobreza. Ah, vale, que no te había entendido. Poor. Había como... Poor. Un eco o algo que poor. No te había entendido. Poor. O people are hungry. Con hambre. Uh-huh. Or people are homeless. Están viviendo en la calle, ¿no? Exactly. Homeless. Home de hogar, less sin hogar. ¿Ok? Los sin hogar. Or people unemployed. Unemployed. Ah, sin empleo. Unemployed. Exactly. En paro, ¿vale? Lo que nosotros diríamos en paro. Unemployed. How are you? Normalmente se usa mucho en las entrevistas. How are you? I'm unemployed. Uh-huh. At the moment. Okay? At the moment, claro. Pollution. Pollution. Pollution. Sí, sí. Pollution, exactly. Pollution. War. Este choca mucho. Tela. Cuando lo escribí dije yo guerra. Ah, vale. War. Es que war. Yo lo hago con la A. War. Es O. Yeah. Es entre una O y una A, yeah. Pero más O que A. War. Strike. ¿Conoces la palabra strike? Conozco la palabra strike, pero conozco la palabra strike porque strike se utiliza para diferentes cosas. Y ahora mismo no la encuadro. Strike. Strike, huelga. Strike. Ah, bien, vale. Strike. War, strike. Traffic jam. Traffic jam. Traffic jam es, bueno, es demasiado tráfico, ¿no? Atascos, ¿no? Exactly, atasco. Okay, for example, in the rush hour. La hora punta. Exactly, very good. Y rata, hoy espectacular, ¿eh? Ay, madre mía. Me está dando esa alegría. The computer crashed, but you didn't. Very good. Y no, ha venido hasta bien, me ha activado a mí el cerebro. Yo que los lunes los tengo dormido, ya lo sabes. Very good. Today you are on fire. And the last one. The last one. Car crash. Car crash. Eso es la basura. Basura en... No, crash, crash. Es un accidente de coche. Ah, vale, va. Car no crash, vale. No perfecto. Trash. Trash es basura. Yes. Sí. Es sí, que, no es, a ver, yo intento agudizar el oído, pero que no es fácil. No, y luego aparte que estamos online, claro, que también tiene sus dificultades. Y luego lo que hablamos ya muchas veces, que lo he dicho muchas veces, por teléfono es de las más difíciles, vamos, de las más difíciles. Así que nada. Uh-huh. Bueno, pues nada. Hoy, eso es todo por hoy. Hoy estoy aprobado. Estoy aprobado, hoy, me alegro no, mucho. Hoy no estás aprobado, hoy tienes notable alto. Rocío Barea, como siempre, muchas gracias. Un beso enorme. Have a wonderful week. Lo mismo. Bye. Hasta el lunes. Adiós. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Enseguida llega por aquí Jesús Molina. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner. Espacio patrocinado por Little London. Los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Come here, baby. Drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, nos vamos con Mente Sana, vamos a saludar a nuestro queridísimo compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes. Está un poquito convaleciente. Yo creo que por ahí van los tiros. Pero ya va mejorando, ¿eh? Pero por ahí van los tiros de hoy, no me digas que no, ¿no? Lo de aceptación y resignación, ¿no? Hombre, yo, escúchame, lo acepto, pero no me resigno, ¿eh? Igual que el comentario que me ha servido de broma. Gracias, Rocío, por el comentario tan bonito que has hecho antes en tu programa. Y es verdad lo de la aceptación. Acepto mi falta de inglés, pero no me resigno, ¿eh? Y ahora explicaremos la diferencia que hay entre aceptación y resignación. Pero además es que en el tema del inglés no te puedes resignar. Nunca es tarde para aprender y tú lo sabes muy bien. No me resigno. De hecho, hoy no he metido ninguna palabra en inglés, ¿sabes? Pero bueno, tengo acepto mi falta de pronunciación en inglés, pero escúchame que no me resigno, ¿eh? Claro. Que adelante. Gracias, Rocío, por el comentario que ha hecho. Que nada, que nos tendremos que fusionar algún día los dos programas juntos. Pues ya ves. Sería maravilloso, ¿eh? Sí, es que ella diga la frase que tengo que decir en inglés y yo le ayudo en lo que pueda, ¿no? Bueno, pues bueno, empezamos con humor, ¿ha visto, no? Hay que aceptar la vida como viene y no resignarnos. Y bueno, como hemos dicho, pues bueno, aceptación y resignación, pues ambas palabras se relacionan con las crisis y los momentos difíciles. Para mí lo difícil es cuando tengo que pronunciar la frase en inglés, pero bueno, hay que distinguirla, ¿no? Una de las preguntas que más insistentemente ha intentado responder la psicología y la filosofía es la siguiente: ¿cuál es el punto en el que uno debe dejar de luchar por cambiar algo y empezar a aceptar lo que ocurre? Yo no lo acepto, ¿eh? Yo tengo que cambiar. Bueno, pues en este programa hablaremos de cuáles son las diferencias entre aceptación y resignación, que son dos conceptos relacionados que, si sabemos distinguirlo entre sí, nos ayuda a tomar el control de nuestras vidas sin obsesionarnos o anclarnos en las crisis y momentos difíciles, así como en las metas posibles e imposibles, ¿no? Cuando no se puede hacer una cosa, hay que aceptarlo también. Y bueno, ¿qué es la resignación y cómo se diferencia de la aceptación? Pues mucho se habla de aceptar, pero el significado que las personas normalmente dan a esta persona dista bastante de la realidad. Porque cuando vivimos situaciones difíciles o tenemos problemas, siempre oímos a los demás decirnos que tenemos que aceptarlo o resignarlo. Y sabemos qué es lo que realmente significa una opción y otra. Pues, ¿qué es la aceptación? En muchos casos las personas se sienten mal, perdida, resentida, con emociones negativas como la ira o la rabia contra sí mismo o contra los demás debido a la falta de aceptación. Y la definición de aceptación establece que se trata de una actitud optimista, de mente abierta hacia la adaptación o resolución de una situación difícil, como mi inglés, ¿no? O un conflicto con nosotros mismos o con los demás. La aceptación es sinónimo de avanzar y no quedarse anclado en el problema. De esta forma, la aceptación implica una actitud activa y proactiva, una búsqueda interior de soluciones o recursos para el afrontamiento. La aceptación denota una actitud madura, adulta, ya que nos hacemos conscientes de la situación y de su posibilidad de resolución. Hay veces que no podemos solucionar aquello que se nos presenta y la aceptación es hacernos a nosotros mismos a esa situación de no poder resolverlo, pero analizando qué camino podemos tomar y qué acciones llevar a cabo para vivir en armonía con nosotros mismos sin sentirnos culpables ni bloqueados. Por tanto, la aceptación tiene consecuencias positivas para la persona, ya que empodera y nos hace más fuertes ante la adversidad y aportándonos una mejora también en nuestra salud mental. Bueno, ¿qué es la resignación? Pues al contrario que la aceptación, el significado de resignado o de la resignación es una actitud pesimista, de mente cerrada. ya que no permite que nos adaptemos de forma natural a la realidad. Cuando hablamos de resignación, hablamos de una postura pasiva con respecto a lo ocurrido. Es similar a decirnos a nosotros mismos, bueno, pues esto es lo que hay, lo que nos ha tocado y no puedo cambiarlo, por lo tanto me deprimo. Y tanto es así que la resignación es sinónimo de estar adoptando una actitud derrotista y nos rebelamos contra la vida, contra la situación o con cualquier problema que nos haya pasado. Nos quedamos centrados en el problema, en nuestra mala suerte, por tener que vivir con ello, y por tanto cedemos a los pensamientos negativos que provoca. Y esto se traduce en miedo, en ansiedad, en depresión, en rabia, en ira, en frustración, es decir, en trastornos emocionales que no favorecen la adaptación y la superación personal. Y como se puede ver, las consecuencias son muy negativas y esto genera más problemas que, bueno, ya que nos centramos en el problema más que la solución. La diferencia entre ambas es grande, por lo que es importante saber de qué forma estamos actuando. Cuando alguien se dice que tiene la cara de resignación, estamos señalando esa actitud negativa ante la vida y las dificultades. Y bueno, ¿cómo saber si está resignado, no? En muchas ocasiones no sentimos del todo identificados con el significado de resignado. A pesar de ello, quizás si estemos en una situación de resignación. De esta forma existen algunos signos con los que podemos identificar la resignación en nuestra actitud, sino que de que está resignado podría ser, pues la primera sería la disminución de la productividad, pues una de las señales más percibidas de las personas que optan por resignarse es precisamente a través de la productividad, ¿no? Cuando alguien se siente resignado o resignada, es muy probable que realice su tarea de una manera menos eficaz. Otra, por ejemplo, sería la pérdida de motivación. La motivación es uno de los elementos que nos indica con más efectividad si estamos en una situación de resignación. En muchas ocasiones, cuando nos sentimos desmotivados, puede significar que nos hemos resignado ante un objetivo o una meta. Otra sería la disminución de la creatividad y la innovación. Al resignarse, pues la creatividad de una persona disminuye respecto a la tarea que está llevando a cabo. Tanto así que se pierde la inspiración y la ilusión al realizar esa acción, ¿no? Otra es la depresión. Cuando una persona se ha resignado en muchas situaciones, este sentimiento de frustración puede desencadenar en una depresión. Esto es debido a los pensamientos negativos que se desarrollan cuando no afrontamos nuestras metas u objetivos. Después, otra de los síntomas es las quejas constantes. Al resignarse, muchas personas no perciben que acaban quejándose constantemente por todo lo que sucede a su alrededor. Tanto así que en muchas ocasiones se puede detectar a un resignado de esta forma. ¿Y quién no conoce a una persona así, ¿no? Que está siempre quejándose? Bueno, otro de los síntomas es la pereza recurrente. Cuando una persona siente pereza constante en muchas de las tareas diarias, es una clara señal de que está en una situación de resignación. De esta forma, cuando mencionamos que alguien tiene cara de resignación, nos referimos precisamente a esta actitud. Bueno, otro síntoma también es la falta de concentración. La falta de concentración es una de las consecuencias de la resignación. De esta forma, aumentan todos los errores que cometamos en nuestras tareas, haciendo que nos sintamos aún peor con nuestras decisiones. Y estas son algunas de las características principales cuando estamos en una situación de resignación. Creemos aceptar una situación cuando conseguimos sobrevivir a ella, cuando la olvidamos. Sin embargo, estamos resignados a ella cuando no nos movemos en la dirección que deseo en mi vida, sino que quedo atrapado en la situación de la que me resigno, compadeciéndome de mí mismo, sintiéndome víctima de la situación y no haciendo nada al respecto. Ya que en contadas ocasiones me digo a mí mismo, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. De esta forma, pues me esclavizo a la situación, me ato a ella, me bloqueo en mi vida, ya que creo que esto es lo que me ha tocado vivir y no busco más opciones, me resigno. Por el contrario, cuando acepto una situación, a pesar de que me disgusta, significa que sigo buscando otro camino para mi felicidad. He descubierto que este no es mi camino, que esto no me hace feliz. Sin embargo, en esta ocasión o situación, ha ocurrido así. No por ello me bloqueo, no por ello pienso que siempre será así, sino que aprendo de esta experiencia y sigo mi camino. La aceptación es algo así, como no ir en contracorriente, sino, como digo en muchas ocasiones, fluir como el agua y aprovechando las situaciones para aprender en la vida. Siempre existe la posibilidad de redirigirnos en nuestra vida. Bueno, la aceptación también es respeto, ya que cuando acepto a una persona tal y como es, desaparece el deseo de cambiarla. La respeto profundamente y posteriormente decido si me conviene o no la relación con esa persona, si me siento o no respetado también por ella. Y un tema de la resignación que impide superar el proceso del duelo. Por ejemplo, cuando me resigno ante el fallecimiento de una persona querida, sufro por ello, me siento enfadado con la vida y con el mundo, no lo admito, quiero cambiar esa situación. Esto es una etapa normal del duelo, pero puede convertirse en un proceso duradero y presente en la vida de aquella persona que realmente no llegue a aceptarlo nunca. Aceptar el fallecimiento significa haber superado el duelo. Aceptar el fallecimiento supone dejar de sufrir, no sentir enfado y poner rumbo a tu vida de nuevo, que sigue y que tiene mucho más que ofrecerte. En este caso, la aceptación es la etapa final de un duelo sano. Bueno, aceptar o resignar se convierte en dos caras de la misma moneda, porque necesitamos seguir viviendo. Y en estos instantes es fundamental darnos cuenta del verdadero significado de resignado e intentar visualizar una expectativa al respecto. ¿Cómo dejar de resignarse y aprender a aceptar las situaciones? Pues existe una serie de pautas que se pueden seguir para encaminarnos hacia el camino de la aceptación y dejar atrás todo lo que es sinónimo de resignación. La primera sería pararnos a observar de qué forma estamos actuando. Es importante que nos detengamos por un momento a observar de qué forma estamos respondiendo a la situación, ya que esto nos puede ayudar a cambiar el rumbo antes de que estemos más afectados. Dejar atrás la cara de resignación es complicado, pero reflexionar y pensar sobre cómo actuamos puede ayudarnos a ser más conscientes de todas nuestras acciones. Y utilizamos el método DEPA, y por fin esto es en español, no es en inglés. El DEPA es detente, enlentece, piensa y actúa. Y ahora, pues, detente a observar los pensamientos y emociones. Enlentece el estado físico y emocional usando técnicas de relajación. Piensa de forma alternativa, buscando soluciones de forma activa, y actúa. Actúa siguiendo un plan de actuación en base a las ideas que has tenido al respecto. Y darnos permiso para equivocarnos, por supuesto. Este es un paso muy importante para dejar el resignarse o ser un resignado, ya que muchas veces buscamos la perfección y no toleramos el fracaso. Cedemos a nuestros pensamientos exigentes, debería de, tendría que, y la frustración nos impide centrarnos en la búsqueda de soluciones. Observar nuestros pensamientos y emociones. Las emociones son muy importantes, ya que los pensamientos negativos nos llevan a emociones negativas, y esto repercute directamente en nuestra autoestima y la concepción de nosotros mismos, lo que puede favorecer que entremos en una actitud de resignación en vez de una actitud de aceptación, por percibirnos indefensos ante una situación o incapaces. Darnos tiempo para procesar las cosas. La inmediatez es un gran problema de nuestra sociedad, ya que queremos conseguir la aceptación y el bienestar ya. Y tenemos que ser conscientes que la aceptación es un proceso activo que requiere un tiempo y una implicación por nuestra parte. En muchas ocasiones acabamos con una actitud y diciendo frases de resignación porque somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Bueno, pues centrarnos en el presente. Es muy importante mantener una postura de atención plena en el presente, ya que si miramos en exceso el pasado o el futuro, podemos vernos afectados por emociones negativas como la frustración, la depresión, la incertidumbre y la ansiedad. La resignación es sinónimo de pensar constantemente en el pasado o en el futuro y dejar de disfrutar nuestro presente. Y bueno, desde la psicología budista defiende que la adversidad debe servirnos de impulso para aprender tanto de lo bueno como de lo malo, y se puede obtener un aprendizaje. Por tanto, si en lugar de observar los problemas como una traba en nuestra vida, los vemos como una posibilidad de desarrollo personal, sin duda estaremos optando por una acción que nos va a enriquecer en lo más notable. Y bueno, y es parte de la resiliencia también, que hace referencia a la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, incluso saliendo fortalecido de ellas mismas. A mí me gusta mucho comprender la resiliencia como el arte de rehacerse, ¿no? Que son personas capaces de recomponerse, de reconstruirse. Porque todo cambio requiere una implicación y el desarrollo personal necesita que nos dediquemos tiempo para cultivarnos nosotros mismos. Y como bueno, siempre recomiendo la meditación también. Y hablando de tiempo, pues bebé, ya nos quedamos poquito tiempo, ¿no? Así que nos vamos con el cuento. Un poquito, ¿no? Así que nos vamos a pasar cuento. Venga. Cuando tú quieras, Jesús. Bueno, pues vamos a hablar de este cuento, es la historia de la casa pequeña. Es de Ramiro Calle y bueno, habla de un hombre que estaba acuciado por la difícil situación en la que vivía y acude a un rabino para pedirle consejo. Rabino, dice el hombre, mi casa es muy pequeña. Con mi mujer, mis hijos y mi suegra viviendo en una sola habitación, estamos siempre estorbándonos unos a otros. Nos pasamos el día gritándonos, no sé qué hacer. El rabino le preguntó si tenía una vaca. Y cuando el hombre le respondió que sí, le aconsejó que la metiera también dentro de la casa. Perplejo el hombre hizo lo que le decía, pero una semana después volvió quejándose de que las cosas se habían puesto mucho más desagradables que antes. Mete también en la casa a tus dos cabras, le aconsejó el rabino. Una vez más el hombre siguió el consejo del rabino, pero volvió de nuevo explicando que la situación era aún peor. Y de nuevo el rabino le preguntó, ¿qué otros animales tenía? Cuando el hombre le respondió que solo tenía un perro y algunas gallinas, el rabino le dijo que los metiera también en la casa y que volviera la semana siguiente. Aturdido, el hombre regresó a su casa y siguió el consejo del erudito. Cuando volvió de nuevo, estaba fuera de sí. Esto es insoportable. He de hacer algo o me volveré loco. Por favor, ayúdeme. Escúcheme. Escucha con atención. Coge la vaca y llévala al establo. Saca las cabras y al corral, deja al perro fuera de casa y devuelve las gallinas al gallinero. Y dentro de unos días ven de nuevo a verme. Cuando volvió el hombre estaba eufórico. Ah, rabino, dijo, con solo mi mujer, mis hijos y mis suegros en casa hay mucho más espacio ahora. Menuda mejora. Y bueno, para terminar con una cita de San Francisco de Asís, que pide a Dios que permita aceptar las cosas que ocurren a su alrededor y dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y esto es todo por hoy. Un abrazo y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Jesús, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Y mejórate. Ya está mejorando. Le dije, ya me lo estoy curando solito, ¿eh? Eso es bueno. Un abrazo enorme. Está bien. Lo he salvado. Lo necesario. Un abrazo siempre enorme. Jesús, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bien, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero, ya sabes, con muchas más cositas mañana en la edición de martes de Helves en la Onda, aquí en la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web en www.ahoraradiohelves.com, que ya sabes que aparte de que puedes escucharnos en directo a través de la web, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, ahora también puedes escucharnos a la hora que tú quieras. Y es que para ello tenemos los podcasts en la sección de podcast de nuestra web. Lo dicho, muchos besitos, disfruta del lunes y mañana tú y yo a partir de las 11 estaremos juntitos de nuevo aquí en directo, aquí en Helves en la Onda. Nos vamos y como es lunes, vamos a irnos con algo de ritmo y así, bueno, pues sonreímos más, que es mejor. Nos vamos, te dejo como loco. Besitos, hasta mañana. What you want? sweet melody.